creciendo y consolidando su compromiso con la construcción de una sociedad más justa y democrática. Chao. Entérate primero. El mediodía en noticias. Las 12 y 27 en la República Argentina, en Buenos Aires, la temperatura 20 grados, humedad 64%, cielo parcialmente nublado. Crean el registro de subsidios e incentivos productivos. En estos momentos hay una conferencia de prensa, está hablando el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, lo escuchamos. Adelante por este ministerio, pero como decía, y con la ayuda informática de la AFIP, ahora lo va a explicar Axel con mucho mejor detalle, pero va a involucrar el trabajo conjunto de todas las reparticiones. Por eso me acompañan acá varios ministros que van a tener que ver con el tema y que van a ser usuarios, porque en definitiva es un ida y vuelta, porque la idea no es solo conformar este registro para ordenarnos, sino que a su vez utilizarlo como herramienta para hacer política, no solamente desde el Ministerio de Economía, sino claramente en cada una de las reparticiones. Con lo cual, le voy a dar la palabra a Axel para explicarlo un poco mejor y después quedamos abiertos a algunas preguntas que pudieran suscitarse. Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Hernán. Tal como decía recién el ministro, lo que estamos presentando hoy, que es la implementación del decreto 2172 publicado hoy en el boletín oficial, es la conformación de un registro único de subsidios e incentivos para lo que serían todas las dependencias del Estado argentino, todos los ministerios y del Poder Ejecutivo. El propósito, básicamente, es avanzar todavía más en la coordinación de diferentes políticas productivas y en la medición de su impacto económico con una fuerte coordinación y cooperación entre las diferentes dependencias que hoy están actuando a través del Poder Ejecutivo en áreas vinculadas con la producción, el empleo, la competitividad y que forman parte de la batería de políticas que implementa el Gobierno Nacional para la transformación de la economía que se encuentra en curso. Tal como decía Hernán, nosotros estamos desde el año 2003 implementando un proceso de desarrollo económico que apunta al crecimiento con inclusión social, lo cual involucra dos elementos de los que hemos hablado mucho y por eso esta tarea también recae sobre específicamente mi secretaría, pero en particular la subsecretaría de competitividad, de coordinación y competitividad, porque estamos haciendo un enorme esfuerzo encaminado a la reindustrialización del país, que viene a ni más ni menos que a revertir la nefasta época iniciada con la dictadura militar, donde el país fue sometido a un proceso justamente de desindustrialización, financiarización, tercerización de su economía, que tuvo los resultados que todos conocemos y que fueron coronados por la crisis de 2001 y 2002. A partir de... Axel Kicillof en conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía junto con el ministro del área, Hernán Lorenzino, y con los ministros de Trabajo y de Planificación Federal, Julio De Vido y Carlos Tomada, entre otros, lanzando el registro de subsidios e incentivos productivos. Títulos. Martín Sabatella presentó el mapa de situación de los 25 grupos mediáticos. El titular de la AFSCA afirmó que la ley de medios busca que no existan gigantes que tengan posiciones dominantes en el mercado. Informó que el grupo Clarín debe adecuarse respecto de sus licencias de cable, ya que puede tener 24 y hoy tiene 237. Argentina demandó a GAN ante el Tribunal Internacional del Mar. Es luego de que venciera el plazo otorgado para liberar a la fragata Libertad retenida por una presentación de fondos buitres en el puerto de Tema. Crearon el registro de subsidios e incentivos productivos. De acuerdo con la disposición, estará conformado por el padrón de beneficiarios de subvenciones previstas en programas y planes de promoción productiva. Denuncian que Papel Prensa sigue con sus prácticas de administración fraudulenta. A esta conclusión llegó la comisión encargada de controlar la producción y uso sustentable de pasta de celulosa tras estudiar el informe de costos. El oficialismo buscará convertir en ley el proyecto que regula el Parsaltum. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, es impulsada por el Frente para la Victoria, que convocó una sesión especial especial en la Cámara Baja. María Eugenia Vidal afirmó que no evalúan aumentar la tarifa del subte en el corto plazo. La vicejefa de gobierno porteña señaló que la ciudad realizará una reasignación presupuestaria y podría tomar deuda para hacerse cargo del servicio. Legisladores de la oposición criticaron al procesado Mauricio Macri por demorar 11 meses en cumplir con el compromiso asumido a principios de año. Europa se moviliza contra las políticas de ajuste. Hay huelgas generales en España y Portugal y paros parciales en Italia, Grecia y Bélgica. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados, la humedad 64%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Creer en vos te hace crecer. Sumate al equipo de revendedores de Sandra Marzán. Maneja tus horarios y empezá a disfrutar de tus ingresos. Llama al 0810 12 27 662 o entra en www.sandramarzán.com.ar y crecé junto a la empresa líder en aromatizadores, perfumes personales y cosmética por catálogo. Sandra Marzán. Fin espacio publicitario. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. De todo, como en botica. Ahora habría que decir como en maxi kiosco, ¿no? Bueno, la botica no existe hace 12.000 años. Los maxi kioscos tienen bastante. Ahora volvieron a tener remedios, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Por lo menos algunos, de aspirina, esas cosas. No pueden. O sea, triunfaron los farmacéuticos. Vos tenés que tener... Son esas luchas, uno no entiende nada. De todo como en botica, muchas cosas pasaron. Ayer Mauricio, jefe de gobierno, Mauricio Macri, anunció que al fin, por fin, se hará cargo del subte, el gobierno de la ciudad, claro, del subte a partir del 1 de enero de 2013, con todas las consecuencias que de ellos se derivan. Fue bastante poco preciso, y estoy siendo generoso, en señalar cómo lo hará, o sea, decir que, entre otras gracias, bueno, una idea de qué inversiones piensa hacer, cómo piensa manejarse con la tarifa, si habrá aumentos o habrá subsidios. Dijo que mandará un proyecto de ley a la legislatura, lo cual es correcto, y que, bueno, y que de esa ley surgirá, pero está claro que la iniciativa la tiene él, y aunque luego tenga que discutir y regatear lo que es posible, yo creo que tiene la mayoría arreglada, digamos, acordada, estoy diciendo nada perverso. Pero así no lo tuviera, puede decir, bueno, yo tengo este proyecto y si me piden otra cosa, si surge la negociación. No dijo nada, o sea que no se sabe mucho de lo importante, pero la cuestión fue interesante. Recién vimos una interesantísima, creo yo, jugosísima conferencia de prensa que te habíamos adelantado más de una vez acá por esta radio, que iba una enunciación que iba a decir Martín Sabatella acerca de, bueno, cómo deben adecuar todos y cada uno de los grupos que exceden las pautas establecidas por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, cómo deben hacerlo, qué pasa si no lo hacen, ratificar el plazo límite, ratificar que se está negociando con todos menos con uno, explicar que hasta el 7 de diciembre los grupos pueden adecuar voluntariamente, pueden disponer de sus licencias, que después se hará de oficio, que cuando se haga de oficio no se cerrarán licencias, no habrá apagones, no se cerrarán fuentes de trabajo, que habrá inclusive un lapso en el cual los licenciatarios, los concesionarios, continuarán emitiendo hasta que se hagan las licitaciones y haya otros compradores. La conferencia fue espectacular. No sé si aconsejarte que la mire, que va a estar por todos lados en YouTube, aunque le diría, al que le interesa la política, sí, pues tiene momentos, es interesante esto, porque demuestra cuán difícil es, Sabatella lo dijo en un momento, cuán difícil es implantar o establecer o hacer conocer un discurso. Mirá que el gobierno ha hablado de la ley de servicio de comunicación audiovisual, mirá que hemos hablado en muchos medios a ese respecto. Sabatella, de que está, no está de hace tanto él, pero también ha hablado, hay spot publicitario, los pasan en el fútbol para todo, todo el mundo pone el grito en el cielo y se discuten cosas asombrosas. Vi una periodista en New York Times, no me quiero ensañar con ella para nada, pero quiero señalar, no escuché su nombre, pero corresponsal de New York Times, no. Le pregunta por papel prensa. Y entonces Sabatella le contesta, papel prensa no tiene un pito que ver, porque papel prensa tiene que ver con él. No, le dice un pito, ¿no? Después hablo el estilo de Sabatella que viene a cuento. Dice, no tiene nada que ver, porque es el diario y el diario no tiene nada que ver. La corresponsal no lo sabía, pues. O sea, fue a la conferencia, hizo una pregunta, era un castellano más que aceptable, muy fluido, y preguntó una cosa desubicada. En términos, quiero decir, de conocimiento, no, fue muy cortés, porque ya contaré otras cosas. Lo curioso es que Sabatella había estado reunido con los corresponsales extranjeros, y en las conversaciones con los corresponsales extranjeros, uno de los puntos que más le habían preguntado era todo sobre el diario, sobre el papel, y claro, Sabatella se mantuvo, digamos, le fue explicando que el diario no tiene nada que ver, que es una ley de servicio de comunicación audiovisual, que los medios gráficos no tienen nada que ver, se vuelve, o sea, no se sabe eso, fíjate vos qué interesante. Dos periodistas, uno del diario Clarín, entiendo, Alejandro Alfie, otro de TN, tuvieron intervenciones francamente agresivas y descolocadas frente al titular de la AFCA. Cualquiera puede discutir, todo el mundo tiene derecho. Alfie le dijo mentiroso, le dijo, después de todas estas mentiras, qué sé yo, estaba francamente agresivo en el tono, muy bien. Y Sabatella tuvo una reacción que a mí me parece, es difícil cuando estás en ese lugar, ¿qué hace? Le decís, bueno, vení, bajate, no sé, vamos. Digo, no le contestás nada y quedás, digamos, casi asumiendo. Te centrás solo en la agresión y dejás de contestar. Sabatella estuvo muy bien. Le dijo, lo mentiroso me parece que es incorrecto, lo mentiroso es incorrecto, no te lo puedo aceptar. El otro insistía, es incorrecto, le decía, bueno. Y en un punto, como Alfie se centraba en ese tema, le dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que me dijiste y te voy a contestar. Creo que lo hizo muy bien. Sabatella mantuvo un buen tono, tanto en lo didáctico cuanto en este aspecto. Y uno dice, bueno, y uno se pregunta, no he hablado mucho el tema porque no me gusta a veces entrar en esos temas, en esas cuestiones, por lo menos en el día a día, sobre todo con referida a gente que por ahí es amiga, pero digo, tanto se criticó a Cintia García porque discutió con algunos entrevistados en la calle, porque micrófono, cara a cara, micrófono a micrófono, en una situación de desventaja ostensible, le discutió y le debatió las cosas que le dijo Alfie a un funcionario que estaba siendo correcto, didáctico, que había mostrado un cuadro y que se sometió a la conferencia de prensa, al queremos preguntar durante un tiempo larguísimo, yo diría para los cánones razonables, medio insoportable para cualquier espectador, pero que uno consiga correcto en términos democráticos. Entonces, si somos democráticos y queremos preguntar, también que tenemos que saber tener respeto por las personas, ¿no es cierto? Es decir, no estoy diciendo respeto por los planteos, o sea, los planteos se discuten. Las tonterías que se dijeron, por otra parte, lo voy a decir brevemente, sobre lo que significa el fallo de la Corte, sobre lo que significa... Hay quien cree que hay que esperar una sentencia firme de un tribunal para que una ley se aplique. Una barbaridad. Digo, yo te lleno de inconstitucionalidades todos los tribunales y te paro todas las leyes de Argentina. Todas las leyes de Argentina. Te planteo una inconstitucionalidad y digo, y la gente, hasta que no se resuelva la inconstitucionalidad... Porque a Weinfeld se le ocurrió, a un estudio se le ocurrió, una tontería, una enormidad, todo lo contrario a lo que dice la ley. No leyeron la ley los colegas. Me parece que fue buena la presentación de Martín Sabatella en varios sentidos. Vamos a seguir conversando de esto. Lo de Macri es importante. Del Persaltum hablamos después porque si no, no hacemos programa. Es un día con muchas cosas. Como es, alguna vez una amiga mía vivía, mi hermana, en realidad... alquiló una casa en Brasil, una casa de familia, o por lo menos tenía, y la dueña de casa, que era una mujer de esas de pueblo, que se quejaba todos los días, le decía, ella le preguntaba cómo estaba, y ella le decía, cada día acontece algo. O sea, parecía que acontece algo como si hubiera dicho mi abuela, o sea, quiere decir, cada día hay un problema, cada día hay algo que anda mal. No sé si es el caso, pero que cada día acontece algo, no te quepa la menor duda. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Entonces, llegaron los primeros mensajes en nuestro Facebook, Gente de a Pie. También, y seguramente en nuestros teléfonos, el 4999-8700, en el 0810-222-0870. Para aquellos que quieren volver a escuchar algunos de los programas que tenemos colgados, el especial de Leonardo Fabio, el de Néstor Kirchner, están en nuestro blog y algunos otros audios también, ¿no? Estamos en Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguinos que te seguimos. En Twitter, @ la radio pública. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Matagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. Llegada. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 12 del mediodía, 43 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie por la radio pública. Tenemos por línea telefónica un entrevistado con el que vamos a hablar de la huelga general que se está desarrollando en España en un contexto que vos conocés largamente. Antes como presentación vamos a poner un audio que es la que es parte de la convocatoria, que es algo así como la publicidad de la convocatoria a la huelga que hizo la UGT de España, donde hay testimonios de varios trabajadores explicando sus razones para esta convocatoria. Y luego vamos a estar con nuestro invitado, que es Ernesto Ekaizer, a quien ya está con nosotros y a quien le pedimos que amablemente escuche esto como introducción, por favor. Porque quiero vivir en un país donde las condiciones laborales sean justas. Donde a las trabajadoras y a los trabajadores se nos trate con respeto y dignidad. Donde los horarios de trabajo no destruyan nuestras vidas. Y que las empresas no hagan dinero a costa de mis espaldas. Donde los jóvenes sean educados para ser ciudadanos y ciudadanas que puedan decidir su futuro. En el que la cultura sea para todos, no un artículo de lujo. Donde la salud sea un servicio para las personas y no un negocio para las empresas. Donde el transporte sea público y de calidad. Donde los medios de comunicación informen y no manipulen. En el que la palabra paraíso no signifique fraude. Donde la libertad de expresión no sea un problema de orden público. Por eso, el 14 de noviembre, todas las fábricas paradas. Todos los cierres abajo. Todas las aulas vacías. Todos los teatros cerrados. Ni un compañero ni una compañera por encima de los servicios mínimos. Todos los transportes públicos en las cocheras. Toda la administración pública paralizada. Todas las televisiones a negro. No uses servicios públicos, boicotea la banca, no consumas. El 14 de noviembre, ejerce tu derecho a la huelga. Esta era parte de la convocatoria, o sea, un spot publicitando la convocatoria. Ernesto Ekaizer es periodista independiente, es argentino, se fue a España hace muchísimos años, vive ahí, es autor del libro Indecentes, crónica de un atraco perfecto, trabaja en Antena 3 Televisión, La Sexta Noticia y Canal 4 de España. Ernesto, muchas gracias por habernos atendido, te estamos escuchando, soy Mario Weinfeld, y te estamos escuchando acá, en la Radio Pública de Argentina. Encantado. Yo trabajaba para la radio pública hasta hace poco, durante 6 años, pero llegó el PP y quitó a toda la gente que era incómoda porque decía libremente lo que pensaba. Ajá. Lo que te quería pedir, Ernesto, es una primera mirada, por cierto, porque bueno, hay una sola... En este momento hay 5 horas de diferencia, ¿no es cierto? Ahí son 6 menos cuarto o 4. No, son las 5 menos cuarto. Las 5 menos cuarto, hay 4 horas. De cualquier forma, bueno, ya está llegando la tarde, Pero bueno, la jornada se está desarrollando, pero una primera mirada, una primera lectura, una especie de crónica de cómo se ha desarrollado, cuál ha sido su alcance y cuál es tu lectura política de lo que, de, bueno, en fin, de esto, de estos datos que hay acerca de participación, involucramiento, lo que hubo en distintas ciudades, lo que se puede decir, por cierto, el primer día cuando todavía, la movida se está realizando. Bueno, lo primero que hay que saber, y el público debería tener en cuenta, es que esta es una jornada de acción, una jornada europea de acción y solidaridad determinada por la Confederación Europea de Sindicatos, el CES. Es una jornada que, por lo tanto, tiene distintas manifestaciones en, según los países. Digamos que los países donde esto ha coincidido con una huelga general, o digamos donde la jornada se lleva adelante como huelga general, son básicamente Portugal y España. En Portugal no son las dos centrales sindicales las que secundan, solo una, y en España son las dos centrales sindicales, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Entonces, bueno, yo mi impresión sobre la huelga es que la huelga, como es habitual en España, se ha cumplido con bastante eficacia en el sector industrial, en las grandes empresas. Hay que destacar especialmente la envergadura de la huelga en Cataluña, en las grandes fábricas catalanas, en las grandes fábricas gallegas, en las fábricas sobre todo automovilísticas y del metal, es decir, metalúrgicas. Y digamos que este es es donde la huelga se ha desarrollado con mayor eficacia. El nivel de afiliación sindical es muy alto. En España, en este momento estamos atravesando una crisis en la afiliación sindical. Sin embargo, las grandes fábricas tienen un nivel de afiliación y de organización sindical muy diferente al resto. Y destacaría lo de Barcelona en general, no solamente en el sector industrial, sino también en el sector comercial. La parálisis ha sido bastante completa en Barcelona y en Cataluña en general, incluso de los comercios. Y en el resto de España, bueno, pues ha sido desigual el seguimiento en materia de en los comercios, en los pequeños comercios, aunque, como digo, en el sector fabril el paro ha sido bastante eficaz. Te pido una... respecto de lo que en España llaman funcionarios, nosotros llamamos empleados públicos, ¿hay alguna forma de medir y algún parámetro que bueno, los empleados públicos, el sindicato de empleados públicos no participaba en esta huelga, específicamente, no participaba, y por lo tanto es esperar que en la administración pública la huelga no haya tenido mucho efecto. Insisto, lo mismo en Madrid, si uno ve en ciertos comercios, muchos comercios en Madrid no han cerrado. Pero digamos que esto es habitual en las huelgas generales en España. Ha habido dos huelgas ya, esta es la segunda con el gobierno del Partido Popular. Ha habido una huelga contra el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, contra el plan de ajuste. Por lo tanto, digamos, es normal que el pequeño comercio en las huelgas pues no tiene una participación activa, y por lo tanto, si lo miras superficialmente, parece que la huelga ha sido relativamente un día normal. Pero si uno toma, por ejemplo, para ver el efecto en el sector fabril, el consumo de electricidad que se puede imputar a la actividad productiva, sobre todo a la noche, cuando las fábricas están trabajando, pues uno se da cuenta que desde el punto de vista fabril, como decía antes, la huelga ha sido fuerte. El otro problema es si esta huelga es el viaje hacia algún puerto o si es el viaje a ningún puerto. ¿Y qué te pido tu parecer al respecto? Bueno, yo insisto, la huelga tiene un carácter de acción de protesta y por lo tanto tiene un alcance de tipo europeo y básicamente, digamos, con una expresión de huelga general en Portugal y en España. Yo el problema que veo con esta huelga, que es una huelga de carácter defensivo y que no va a hacer retroceder al gobierno, porque en realidad no va a hacer a retroceder al gobierno, porque el gobierno en realidad representa intereses del Banco Central Europeo, el gobierno alemán de Angela Merkel y lo que es el euro en este momento. Digamos, no es un gobierno que represente una facción independiente. En este momento lo que caracteriza la situación en Europa es que todos los gobiernos nacionales, en su gran mayoría, son representantes de unos intereses que son extranjeros. Buenos días, Nora Beiras, lo saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Con respecto a, usted dice, bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias políticas de esto? Lo que se vio hasta ahora es que lo que ha hecho, a pesar de las distintas movilizaciones populares que ha habido con distinta intensidad a lo largo de los últimos meses, las políticas de ajuste del gobierno de Rajoy no han cesado. Ahora, ayer se conoció la decisión de suspender, claro que con la condicionalidad de ver si son casos de extrema necesidad, los desalojos. ¿Esto puede marcar algún digamos, punto de reflexión sobre las consecuencias de la aplicación de estas políticas de ajuste para rever y evitar las atroces consecuencias sociales que tienen? ¿O es una medida extrema frente... una medida no extrema, digamos, motivada por los casos extremos de estos suicidios que se conocieron públicamente? Yo creo que es más bien esto, es mi punto de vista personal, obviamente, pero yo creo que es más bien esto último, la sensación del gobierno de digamos que es un gobierno que ha perdido notablemente popularidad, así mismo la oposición la ha perdido. No olvidamos que el plan de ajuste fue iniciado el 12 de mayo del 2010 bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y bajo imposición y una presión tremenda del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Pero me da la impresión de que los suicidios, que en Grecia ya han alcanzado una tasa bastante importante, en España, en relación al tema de los desahucios, pues ha colocado al gobierno en una situación de cierta vergüenza, y dado que ya durante el último año del gobierno socialista se empezó a plantear la posibilidad de cambiar la ley, sin embargo no se hizo absolutamente nada en relación a esto. Claro, en la medida en que en España hay una tradición, para que lo veáis un poco, ¿no? Y es que los bancos siempre están seguros y tranquilos con el pago de las hipotecas, porque hay una tradición secular en España de propiedad de la vivienda, lo cual también explica lo que pasó aquí con la burbuja inmobiliaria. Y entonces las familias lo último que dejan de pagar realmente es la hipoteca, y hay una seguridad. ¿Qué pasa? Que en la medida en que el paro empieza ya a afectar no solo a los inmigrantes, sino a vastas capas de la población española, en la medida en que hay 2 millones de hogares que ya no tienen ingresos, es decir, que tienen todos los miembros de su familia en paro, en la medida que ya tenemos una tasa del 25%, que es una tasa que yo caracterizo en mi libro indecente como una tasa de paro o de desocupación, como decís allí, de gran depresión, en esa medida la morosidad ha empezado a crecer también en las familias que solían históricamente pagar las hipotecas. No está en sus niveles más altos, pero ya tenemos una tasa de desahucios, o desalojos, del orden de las 300.000 personas. Las estimaciones indican que la morosidad va a seguir subiendo, los ingresos de las familias siguen cayendo, hay un ajuste, lo que se llama una devaluación interna en España, donde se hace un ajuste de los salarios, y en ese sentido lo que se prevé es que las familias sigan aumentando, digamos, los impagos. Entonces, en ese contexto tienen lugar los suicidios, que revelan realmente una situación extrema, y el gobierno, digamos, entre comillas, se sensibiliza. Pero ya vamos a ver, cuando aprueben esto en las próximas horas, en qué consiste esa sensibilización, porque el problema no es ni la dación en pago, como impera en el Reino Unido o en Estados Unidos. Aquí el problema es que la ley española en el año 2000, bajo el gobierno de José María Aznar, la ley de enjuiciamiento criminal, fue modificada en condiciones que le da todo el poder a los acreedores y ningún poder de defensa jurídico legal a las familias que son objeto de un desahucio. Entonces, de ese punto de vista, vamos a verlo próximamente, en qué consiste en las próximas horas la solución. Pero como digo, el problema consiste en que los suicidios han colocado a los políticos, especialmente al gobierno de Rajoy, en una situación, digamos, incómoda, para decirlo cínicamente. Ernesto Kaiser, periodista independiente, escritor, trabaja en Antena 3 Televisión, La Sexta Noticia, Canal 4, trabajó en los medios públicos de España hasta que el PP decidió otra cosa. Muy agradecidos por la presencia acá en la Radio Pública de Argentina. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes, soy Alba de Virrey del Pino, Partido de la Matanza, para el programa de Mario Weinfeld. Mario, en relación al tema de Macri, ayer puso en el anuncio, puso una cara de malo como diciendo, vengo a resolver este problema que nadie resuelve, con cara de enérgico encima. Y bueno, realmente, en síntesis, no nos dijo nada, o sea, no les dijo nada a la gente que usa el subte, que realmente se la ven en maravillas con semejante administrador. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mario y equipo. Habla Héctor de Maswich. Respecto a la pregunta de la persona de Clarín, lo inconcebible es que el del grupo Clarín, que no ni siquiera quieren cumplir con el 7 de diciembre, quería a los demás, la paradoja de hacer cumplir a los demás en la fecha del 2011. Eso era la locura, es realmente inconcebible, y eso creo que... Para Mario, que preguntaba lo de los remedios, sí pueden vender, porque la ley que los prohibía, Mauricio la vetó. Saludos, dice Miguel Ángeles Piñeira, nuestro Facebook Gente de a Pie. A ver. Me dicen, acá, no sé, acá tanto una periodista como la producción me dicen que no pueden. Bueno. No, no sé cómo es. Pero bueno, hay un debate, ahí no importa. Hay un debate. Vamos a ver cómo viene. No sé. Se venderá, no sé. Andá y probá, que es, andá y probá. Alguna no se puede. Por ejemplo, marihuana con fines curativos, pues estamos en condiciones de afirmar que no se puede. Yo voy, si no, me llevo una rodencia, me llevo algo. Sí, una tita acá. También comer una golosina también es paliativo. Cura. Es paliativo. Pero lo que quería por ahí responder o agregar algo es al comentario previo que llegó una llamada telefónica, refería a esta cuestión que también se ha hablado muchas veces y uno la ha comentado, pero con la cual se volvió. Que es la siguiente, y Sabatella lo explicó muy bien. ¿Por qué se concedió, preguntan todos, un plazo más largo a todas las permisionarias, a todas las concesionarias, que no estaban incluidas en la medida cautelar de Clarín? O sea, Clarín consiguió una prórroga, merced a la medida cautelar. Para los otros venció antes. ¿Qué pasó entonces? El gobierno tenía dos posibilidades. Una, hacerle cumplir al pelotón, digamos, al pelotón que no había interpuesto nada, y entonces lo que sucedía es que Clarín quedaba, por plantear la posición, en una posición aún más ventajosa. O sea, los otros adecuaban, los otros dividían, reducían su patrimonio, y Clarín quedaba en una posición más ventajosa. ¿Podía haberse hecho? Sí. En el plano de decisión sí podía haberse hecho. El gobierno pensó que eso era inequitativo, que era más inequitativo que poner a todos en la misma situación. Y esto, ojo, y esto no es desacatar el fallo de la Corte, porque la Corte, como es evidente, nada dijo de lo que no fueron a tribunales. La Corte, los que no van a tribunales, no dice nada. Lo que sí hizo el gobierno administrativo antes es decir, si el más grande, porque Clarín no es solo el que desobedece, es el más grande, es el que domina el mercado. Entonces dice, si el más grande estaba bajo un paraguas, ampliamos el paraguas a todos. Y nos hacemos cargo de la decisión, es una decisión administrativa. A mí me parece correcta, vamos. A otros pueden decir que no, es opinable, pero es una decisión ejecutiva. Y no tiene nada, nada de desobediencia respecto al fallo de la Corte. Un punto muy sólido que mostró Sabatella, y que nosotros dijeron, es que el gobierno no desoyó nada a la Corte. Es más, la Corte paró el tema, no solo la Corte, un par de jueces chantas, como ese Carbone, que es, digamos, que tiene la camiseta puesta de Clarín y hay que ver qué tiene abajo la camiseta, digamos, ¿no? Si no importa. Bueno, tipos como ese, digo, pero de todas formas son el Poder Judicial, tienen investidura, pararon el trámite durante 3 años y el gobierno, ¿qué hizo? La venia. ¿Es cierto? El gobierno acató esa decisión judicial y se pone en movimiento el día y la fecha que la Corte determina. Digo, el tema está contado prolijamente al revés. Gladys, por favor, ingresa a nuestro compañero a paso redoblado y queremos saber de quién se trata. Fernando Pernera, Leonardo Lieberman, están trayendo las noticias del servicio informativo de nuestra radio de la hora 13 en punto, que va a coordinar Romina Barca. Está poniendo al aire Leandro Rojas y vamos al aire con ese. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 21 grados, 3 décimos, humedad 60%, cielo algo nublado. En Mendoza la temperatura 25 grados, 9 décimos, humedad 32%, cielo algo nublado. Martín Sabatella ratificó que el 7 de diciembre se termina la adecuación voluntaria y comienza el proceso de oficio. Asimismo, el presidente de la AFSCA reiteró que el Estado no pretende expropiar ni confiscar medios. En respuesta a críticas y planteos del Grupo Clarín, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, desmintió en forma rotunda que el Gobierno Nacional busque expropiar o confiscar medios de comunicación a partir del 7 de diciembre. Sabatella dijo que esa es la fecha inamovible para que cada uno de los grupos de medios de comunicación cumplan con los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado no viene ni a expropiar, no viene a estatizar, no viene a confiscar nada. El Estado viene a hacer cumplir la ley. Viene a garantizar la fuente de trabajo, garantizar el servicio y el cumplimiento integral de la ley. Para eso, si alguien no cumple, si alguien está fuera de la ley, si alguien se considera que puede estar por encima de la ley, cosa que realmente a nosotros nos parece preocupante, porque insisto, no hay sociedad de derecho, no hay sociedad democrática, si cada uno decide qué ley cumplir y qué ley no, pero si eso sucediera, entonces empieza el procedimiento de transferencia de oficio. Lo que hasta el 7 de diciembre es voluntario y lo hace cada titular, a partir del 7 de diciembre es de oficio. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno creó el registro de subsidios e incentivos productivos. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, presentó en conferencia de prensa la resolución por la cual se establece el padrón y registro de subsidios para el sector productivo. En la conferencia de prensa, el ministro Lorenzino estuvo acompañado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, también por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y por el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Justamente acerca de los objetivos de esta medida, el titular de la cartera económica afirmó lo siguiente. El objetivo de que todos los organismos del Estado registremos toda autorización, otorgamiento, ejecución de subsidios o beneficios que el Estado dé al sector privado, y por otra parte se registre ahí y se conforme un padrón de beneficiarios del sector privado. Palabras del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en conferencia de prensa. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Prohíben en Mendoza la oferta de servicios sexuales. El Consejo Deliberante de Ciudad aprobó por 11 votos a favor y una abstención la prohibición plena de la oferta de servicios sexuales de cualquier tipo, tanto de contacto como de exhibición, en los límites de la capital provincial. Ni los cabarets, únicos autorizados a funcionar bajo la denominación locales bailables clase A, quedarán en pie con esta nueva ordenanza que la semana que viene quedará promulgada por el Ejecutivo Municipal. Rodolfo Suárez, concejal de la UCR, en diálogo con Radio Nacional Mendoza, se refirió a este tema. Sancionamos en el Consejo Deliberante de la Ciudad una normativa remitida por el intendente Víctor Fallat, por la cual se prohíbe la DEA, de ahora en más, turno de licencia de todos aquellos locales que de alguna medida u otra haya oferta sexual, y aquellos que están habilitados deberán cerrar dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la ordenanza. Lo que estamos haciendo con esta norma, y en esto somos pioneros, en el sentido de ser consecuente con lo que es la norma nacional, se trata de normas internacionales, por las cuales también son ley en la Argentina, y como municipio no podemos ser ni estar ajenos a esta problemática de la trata de personas, que uno de los problemas mayores que tiene la humanidad junto a la droga y al tráfico de armas. Silvia Fernández, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Deportes. Amistoso internacional a las 2 de la tarde, Argentina juega con Arabia Saudita en Riad por el equipo de Sabela, Romero, Zabaleta, Fernández, Colochini y Rojo, Salvio, Mascherano, Costa y Di María, Agüero y el mejor del mundo, que es Lionel Messi. El tiempo. En Mendoza la temperatura asciende en este momento a 25 grados 9 décimos, humedad 32%, cielo algo nublado. En Capital Federal y alrededores, 21 grados 3 décimos la temperatura actual, humedad 60%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Creo haber entendido la noticia, pero me preocupa un poco cuando se refiere a oferta sexual prohibida, se refiere, por cierto, a prostitución. O se refiere a todo tipo de oferta sexual, aún la voluntaria, digamos. Sería tristísimo. Si fuera así, hay un mercado paralelo. Esto bajaría mucho, bajaría mucho la tasa de turismo internacional de Mendoza, y creo que la población de Mendoza en forma casi inmediata, de inmediata ni qué decir. Gladys, no es así, no es un así. Éxodo. Vamos a ir a la primera de las canciones que vamos a compartir hoy en torno a la consigna de la semana, todas canciones que tengan que ver con casas y demás. Y vamos a mencionar también a nuestro equipo de producción, a la cabeza está Néstor Pichiborro, coordinando a Enrique Quique Benel y María Suárez Araujo, es de Enca Sandoval. Está poniendo en el aire hoy Leandro Rojas. Juliana Espadafora también está en este momento en la M ayudándonos. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. La canción que pidieron y por Facebook lo hizo Liliana, de Don Torcuato. La versión es de María Graña y esta la sabemos todos y es bonita. Carcerón de Texas. Texas House. Texas Big Texas House. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano. El faldón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al alcado, nos llama mamá. Sonrisa, hermano, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura, sangrará la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Venciendo al arcano, nos llama mamá. Gente de a pie, por la radio pública. Ya estamos, ya está haciendo su ingreso al estadio el joven Martín Rodríguez, con el número 10 en la espalda. Te escuchamos, Martín. Buenas tardes a todos y a todas. Hay alguno que le grita a Enrique. Este pero en sorna. Vuelvo a la columna, la quise dejar, mi vieja me lo pidió, como hizo Román. Mario, que el título de la columna es Argenchino, y empieza, me parece, sobre una pregunta que es una pregunta casi histórica, ¿no?, que nos podríamos hacer, es si nosotros, teniendo además un historiador al lado, ¿no?, Sergio, que espero que esté muy atento a mi columna, si nosotros somos un país integracionista, ¿no? O sea, somos un país que integra. Hace dos semanas viajé, por X motivos, a Ingeniero White, donde llegó el primer Rodríguez, fundador de mi linaje, don Benito Rodríguez, proveniente de Galicia, y es un pueblo, es un puerto que tiene, que ha quedado casi congelado en el tiempo. Era un puerto de pescadores reconvertido en un polo petroquímico, con lo cual todo lo que era la actividad portuaria clásica de pescadores y de puerto ha quedado como congelada en el tiempo, y tiene un museo, y prácticamente no quedan pescadores o de lo que había sido originalmente, pero había sido un puerto muy importante, de ahí había venido mi bisabuelo, y mantiene en tanto como puerto y en tanto con la estación ferroviaria, se mantiene en el tiempo y mantiene algunas de las históricas colonias que había habido, ¿no? Portugueses, tanos, tanos del sur y tanos del norte, españoles, gallegos, españoles, en fin, una cantidad importante que convivían, ¿no? Es decir, que habían encontrado y que habían tenido, incluso había sido en algún momento casi una cuna del tango, ¿no? Como dice, hay un filósofo que es admirable, se llama Gustavo Varela, que escribió un libro que se llama Mal de Tango, que hace una síntesis que seguramente esto es como el chiste de la teoría de la relatividad, voy a decir algo que no es su hipótesis, pero es lo que yo entendí de su hipótesis, como que el tango fue el estilo, fue el género, fue la lengua que generó cohesión en el mundo popular, nace, así lo han dicho muchos historiadores, prácticamente en 1880 con la consolidación de la ciudad de Buenos Aires, y fue el lenguaje, el género que nació de los hijos de la inmigración, que hijos de la ley 1420, los hijos de la escuela. Es decir, entonces es una suerte de gran lenguaje inmigratorio que funciona como caja de resonancia de los gallegos, de los tanos, de todas las corrientes, de los portugueses y todos los que llegan, de los judíos también, ¿no? Y de los turcos. El lunes pasado, esta es la reflexión sobre el gran carácter, creo, estoy seguro, existe el INADI, existen un montón de cuestiones, pero estoy seguro que este es un gran país y es un país integracionista. El otro día, en la tele, en América 24, hacen una mesa para discutir la inflación. Probablemente la única voz oficial que encontraron que fue era la de Alberto Samid, el turco Samid, un fino empresario de la carne, de la zona de La Matanza, histórico, digamos, tiene una gran red de carnicerías y qué sé yo. Uno de mis personajes favoritos, quiero decirles, o sea me comería un asado de que me sacan con las dos patas para adelante. Gran trompada a Mauro Viale. Gran trompada, tiene una de las mejores riñas televisivas. Y le preguntan los periodistas que estaban preocupados por hablar de la inflación, que es un tema obviamente candente, es un tema importante, es un tema sensible, y le preguntan a Alberto cuál era para él la razón de la inflación. Y Alberto Samid dio una respuesta que creo que hizo saltar el discriminómetro del INADI, que dijo, los chinos. El periodista tenía, en ese momento se le abrieron dos caminos, o ir por ese, y que sea un programa extraordinario para que TVR se haga un programa entero, o tratar de conducirlo hacia lo que le importaba. Y de hecho hizo eso, le interesaba, porque había otros en la mesa, le interesaba la discusión sobre la inflación. Y él respondió, dijo, pero ¿cómo los chinos no? Porque los chinos no sé qué, vos viste lo que es. Pero no iba hacia en qué sentido podrían ser un eslabón fundamental en la formación de precios. Y le dice, ¿pero qué problema tenés con los chinos? Entonces él contesta una frase que para mí es extraordinaria, y es una gran pregunta, porque era casi una gran escena histórica de lo que es la inmigración argentina. El turco Samid le dice, lo mira al periodista y le dice, ¿vos te tomaste un café alguna vez con un chino? Esa era la pregunta, casi el peaje por el que él quería admitir si los chinos, lo que él estaba discutiendo era su condición de extranjero, insisto, no era una mesa del INADI, digamos, pero era una gran discusión, y él lo formulaba así. Después ensalzaba sobre mitos, ¿no?, que a mí me parecían interesantes. Hay dos mitos que son básicamente... Samid, hay que recordar que Samid es un apellido criollo, no sé si criollo puro o tehuelche. Ah, ¿no es turco? ¿No es turco? Tengo que explicar mis chistes. En esta propia mesa de gente a pie estamos en apuro. Bueno, somos culposos. Fue el ala de género masculino. Las femeninas entendimos. El tipo dice que Weinfeld discriminó que hay algunos, a mí. Que hay algunos mitos que rodean a los supermercados chinos. Dos de ellos, flojos, que es esto de apagan la heladera y cortan la cadena de frío. Uh-huh. Digamos, se puede controlar, se controla. Hay hasta la yo ahora lo voy a nombrar, pero hay una cámara de supermercados chinos que incluso ha firmado una suerte de convenio, casi un reconocimiento de que eso no va a ocurrir, un control interno de eso. Y debe haber una ONG que se llama Cuidemos al Yogur. Cuidemos al Yogur, seguro que hay una ONG que es una no. ramificación sí. de poder ciudadano. Dice que en vez de velar sobre la justicia independiente, vela sobre la salud sí, de los yogur. Sí, salvemos al serenito. En sí, fin. Sí, sí, sí. Tiene sus variantes, ya sí, tiene sí, sus sí. internas. Ni, no, a la, no a la violencia. Y la otra es que venden tiburones. Mercadería vencida. Ajá. Lo cual... Yo me he comprado unas galletitas de agua que no tenían, en ningún lado figuraban la fecha de vencimiento y salían 50 centavos, digamos. Y estoy acá. Más gordo, pero acá. Digamos, no pasó nada. La tercera cosa que es genial y que dijo el señor Samid, el pueblo originario, Alberto Samid, dijo, son una mafia. Que uno, cuando uno dice todas las cosas, yo pensaba brutalmente, digo, uno vio El Padrino, uno conoce más o menos... Digo, todas las grandes corrientes inmigratorias arrastran, tienen como una suerte de marines, ¿no? Mafiosos que viajan y alisan el suelo para la llegada de la parentela, ¿no? Y es un medio, un género muy de América 24, también claro. muy de Facundo Pastor, que es la mafia de los chinos. A lo que Alberto Samid, con una preocupación genuina y argentina, dijo, el problema es que ahora se matan entre ellos. Cuando se terminan de matar entre ellos, los empiezan a matar a nosotros. Todo digamos, un sociólogo. Todo un sociólogo. No levantaba el nivel de preocupación de la mesa, que seguía preocupado por el gozo. Con lo cual, yo digo, me recordaba un amigo, decía, acordate que la mafia italiana en Estados Unidos comenzó traficando el aceite de oliva. Con lo cual, y hoy, después, digamos... Empezaron de abajo. Por eso, empezaron de abajo. Una de las grandes cuestiones, también pasa con la inmigración boliviana y con la inmigración peruana, es que existen redes o mecanismos por los cuales llegan corrientes de decir, qué sé yo, vamos a decir un ejemplo clásico, mi mujer es trabajadora social y lo atiende diariamente. Los famosos talleres clandestinos, donde muchas veces trabajan, viven familias bolivianas, qué sé yo, cuando se investiga o se tira del hilo, muchas veces pasa que son los mismos compatriotas, es decir, mismos bolivianos, que traen, que los traen engañados o que les dan una promesa que no se cumple, qué sé yo. Con lo cual, hay algo de esas tramas que probablemente sean los primeros, los pioneros, arman sus redes y bueno, en fin, hay algo de eso, no sería la general, no es que vamos por la calle y vemos, asesinatos o crímenes por doquier. Lo que dice Samid tiene algunos antecedentes. Yo estuve chusmeando en internet cosas que me parecieron interesantes. Por ejemplo, en la localidad de Pilar, en el 2009... en una zona de barrios privados se presentó un proyecto para restringir el ingreso a su jurisdicción de supermercados de origen extranjero. El argumento es en defensa de los pequeños comercios de la zona. Algo que... Extranjero en general. Extranjeros, pero pusieron extranjeros, que era un eufemismo de chinos. Ah, era... porque extranjeros son todas las grandes cadenas. Exactamente. Ahora, eso no prosperó porque tenía un carácter vetado por los propios chinos, que tenía un carácter discriminatorio. Y en algún punto todos hacen una suerte de alabanza de lo que eran los antiguos almacenes, ¿no? Que eran almacenes gallegos. Sí, cuando uno decía el almacén gallego, hoy dice el supermercado chino. Don Manolo. Son exactamente, yo tenía en la esquina de mi casa el almacenero Manolo, que era gallego, me acuerdo que era gallego politizado, solía hablar con mi padre horas de política, y qué sé yo, bueno, y eso se extinguió. ¿Qué lo mató? Y los mataron los shopping, los supermercados, los hipermercados. Fueron muriendo. Se fueron empezando a extinguir en los años 80 y el boom de los supermercados chinos vino después, digamos. Yo hice repasé algunos números interesantes. Por ejemplo, existen alrededor de 7.000 supermercados, entre medianos y grandes. El 80% está ubicado en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. La población china, que eso atrajo, porque no es que vinieron chinos, tiene entre población china originaria y descendientes, está por encima de los 120.000 chinos. Ya son una comunidad interesante e importante. Los datos de 2009 dice que se abrían 18 locales por mes en Argentina. Pero ahí también hay un dato de que a partir de 2009 empezó a decrecer. Es decir, también la propia economía china y el crecimiento de la economía china, del consumo y algunas transformaciones de la economía china, empezaron a disminuir el éxodo de chinos que venían a buscar una oportunidad acá. Si no era que no eran convenios internacionales, superestructurales entre naciones que mandaban, exportaban supermercadistas y nosotros les exportábamos soja. Era una estrategia de comunidades, de colonias que llegaban. Se conformó una cámara, se llama Cámara de Autoservicios y Supermercados Propietarios de Residentes Chinos, la CASREC, que se creó en el 2004 y que nuclea más o menos a casi el 80%, porque nuclea 3.000 y pico acá en Ciudad y en Gran Buenos Aires y 1.500 en el interior del país, que editan una revista bilingüe que le acerca a los chinos. Muchas veces uno va al cajero y nota que la china que cobra o el chino que cobra es una revista que acerca cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, aspectos legales, o qué sé yo, que tienen. Son una cultura distinta. En mi chino, por ejemplo, yo digo, a mi mujer le digo, voy al chino, vamos, digamos, uno lo tiene absolutamente incorporado y uno tiene la sensación de que está dicho amablemente y cada vez que uno lo dice, la estatua de Alberti sonríe, ¿no? Digamos, porque nos estamos integrando. Trabajan los chicos. Ahí hay un tema, por ejemplo. Ahí le doy la mano a Samid, no me animaría a denunciarlo, digamos, pero uno ve que los hijos van a la escuela y trabajan, pero trabajan, son repositores, atienden la caja, son chicos, algunos chicos son de 10, 12 años. Sí, eso habría que ver, no siempre es interesante, no siempre es ilegal que los hijos trabajen en emprendimiento familiar, es una cobertura, hay que mirar bien la ley y verlo, de cualquier forma. Habría que mirar más también el régimen, tiene sí. Límites de horas, qué sé yo. Veía al padre, claro. No es ilegal en términos absolutos, como trabaja en emprendimiento familiar. Dos anotaciones finales. La primera, hay algo que es interesante y es que si uno hace un cuadro, un gráfico de cómo funciona el supermercado chino, parece un ejemplo casi de integración multicultural. ¿Por qué tiene? El supermercado lo manejan los chinos. La verdulería la tercerizan en general, la manejan peruanos o bolivianos y ellos dicen... Nosotros no sabemos del tema. Y en general la carnicería la manejan argentinos. Yo tengo el dato, digamos, me ha pasado en los dos chinos lo que iba, sí. O paraguayos. Sí. Son una suerte de experimento casi del INADI, de distribución según la cultura. Y después el último dato, y me parece que es el donde tocó la cuerda del corazón de todos, es que una de las grandes imágenes del 2001, una de las grandes imágenes de 2001 fue, yo les voy a decir el nombre, Wang Saone. Era un supermercadista chino de Ciudadela al que le saquearon, digamos, casi todo el supermercado, que había venido él más o menos para el 2001, se había instalado ahí y se terminó yendo luego de eso, que fue una de las imágenes que se repitió constantemente porque era la de él sentado en la puerta llorando. Buenas noticias. Él volvió en el 2004 y el gobierno argentino gestionó en el 2006 también el regreso de su familia, que se reencontró con él y reabrió... Obviamente, un supermercado chino. Martín Rodríguez. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Hay que ver todo lo que tiene la columna de Martín Rodríguez, aparte de Encanto, hay que ver. Dos pequeñas acotaciones. Una importantísima, se dice todo el tiempo, pero siempre vale la pena subrayar. En las grandes ciudades del mundo, muy clásicamente, por ejemplo, las que uno conoce en París, están prohibidos en el ejido urbano, en la zona central, los supermercados, por ejemplo Carrefour. O sea, París tiene Carrefour, más o menos, por ubicar como es, en Roland Garros, que como si fuera la cancha de River con suerte. O sea, Arafue. Adentro están los pequeños negocios, que muchos son de franceses, y a esta altura muchísimos son de franceses, pero hijos o nietos de migrantes cercanos o de migrantes directamente. Negocito chiquito con una persona, con dos personas, que te vende como, que en general son más prolijitos, hay que reconocer, pero que te venden fruta, que te venden esto, que te venden los otros, que trabajan hasta mucho más tarde que otras cosas, qué sé yo, y que son una protección concreta. Concreta, en esos países, en esos países. Uno, punto y aparte. Segunda historia, diálogo absolutamente auténtico. En un supermercado chino, a la vuelta de mi casa, me cerraron uno a 30 metros. Un dolor, una mufa infernal. Supermercado chino, un domingo a la tarde, un domingo que hacía un frío de novela y que era de un fin de semana largo, ¿no? O sea, el lunes o el viernes, el día del lunes seguramente era feriado. Hacía un frío de novela, no había nadie en Buenos Aires. Entro a comprar algo a la tarde, un páramo. Y entra también una mujer, así, y le comenta amablemente al chino que está en la caja, uy, estás, qué suerte que estés hoy, porque me olvidé de comprar no sé qué cosa. Sí, ayer estuviste también. Mañana vas a estar, y el chino le dice sí. Dice, vos estás siempre, sí. Dice, y eso es mejor para vos y para mí. Comenta, espectacular. Caminando las noticias. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Estás en la Radio Pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La Radio Pública tiene futuro. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde, 27 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Paco Ibáñez en Argentina. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Pensar que no la tengo, sentir. Paco Ibáñez en concierto. Ya no hay loco. Teatro Coliseo, jueves 15 de noviembre. Única presentación. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Segundo Festival Infantil María Elena Walsh en el Ecuni. Para disfrutar la mejor música en familia, con Héctor Presa, Momusi, Aguafiestas, Cinco Encantando, El Resorte y Papando Moscas. Conducen Los Cazurros. El sábado 17 a partir de las 14 horas, gratis. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Fin espacio publicitario. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. El 14 de noviembre de 1909, en Callao y Quintana, se encontraron Ramón L. Falcón, que iba en su carro con su secretario, venía de un cementerio, y Simón Radovitsky, que lo había estado esperando y planeando ese momento durante mucho tiempo, le arrojó una bomba adentro del carro, no llegó a reaccionar Falcón, y esa bomba explotó. ¿Cómo es este encuentro y quiénes son estos dos personajes? Ramón L. Falcón fue el primer cadete del Colegio Militar. En 1870 entró ahí bajo el gobierno de Sarmiento, combatió en la campaña del desierto, se retiró como coronel y fue electo después diputado nacional. En 1887, entre otras rarezas, por ejemplo, fundó el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Creo que el club no se orgullece con eso. Enorgullece. En 1906, como jefe ya de la Policía Federal de la Capital Federal, con un paso que a la policía le encantó, porque hasta el 2011 la escuela de policía se llamó Ramón L. Falcón, organizó una represión el 1 de mayo de 1906, dejando varios muertos. En 1907 hubo una famosa huelga de inquilinos, que algún día tendría que hacer una columna sobre eso, una huelga que durante varios meses todos los inquilinos, varios, miles de inquilinos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, no pagaban. Y finalmente él, en julio, en medio del frío porteño, llama a los bomberos y les va tirando agua a la gente para que desaloje las casas. Esto lo voy contando para que lo vayan queriendo. Y finalmente su mayor logro, en la Semana Roja, el 1 de mayo de 1909, la FORA y los anarquistas estaban organizando un mitin por el recordatorio de los mártires de Chicago, en la Plaza Lorea, y él observaba el acto desde su automóvil. Y finalmente carga con una orden con la caballería, dejando un tendal de 11 muertos, 105 heridos, que con el correr de los días fueron muchos más muertos, Y por lo tanto, la reacción fue, junto con el Partido Socialista, declarar una huelga general hasta que renuncie Falcón. El 4 de mayo se organizó una manifestación con 70.000 personas para acompañar los féretros de los muertos, y Falcón decidió que no se puede hacer esa manifestación, la dispersó otra vez a los tiros. 4.000 personas deciden enfrentar a la policía, otra vez hay muertos, ahí estaba Simón Radovitsky con 18 años, inmigrado ruso, y al grito de ¡viva la patria!, un montón de muchachones de la clase alta, de la élite, fue recorriendo locales del Partido Socialista, del anarquismo, algunos templos judíos, y los iban incendiando. Eso que se llamó la Semana Roja, Roja de Sangre, tuvo como contrapartida que no solamente no renunció Falcón, sino que la Bolsa de Comercio, la Cámara de Cereales y otras entes patronales le hicieron un homenaje. Radovitsky se vengó el 14 de noviembre con esa bomba, y cuando la tiró empezó a correr, lo persiguieron, lo agarraron, sacó un arma, se disparó en el pecho, pero le pifió, y por lo tanto lo sujetaron, y ahí empezó un juicio en el que se lo condena a muerte. En el momento en el que se está por poner en efecto esta condena, llega desde Rusia una carta de su tío, que era un rabino, el rabino Radovitsky. ¿No era tío Kicillof? De Odessa. El rabino de Odessa. Es una llamado, novedad, es una primicia esto. Llamado Radovitsky, y dice, el muchacho es menor de edad. Y la ley argentina decía que a los menores de edad y a las mujeres no se lo puede condenar a muerte. Ahí no se quejan, ¿eh? Ahí no, ahí no dicen que hay discriminación. Pues bien, entonces, es increíble el alegato del juez que dice lo bien que estamos haciendo en matar a este tipo. Bueno, pero no, no hay mucho tiempo. La cuestión es que lo meten preso en la Penitenciaría Nacional que queda en Las Heras, y como tenía un fervor popular enorme, lo amaban a Radovitsky, que había matado al tipo más odiado de la ciudad, hubo un montón de intentos de fuga, y deciden que no está segura la situación en esa cárcel y lo mandan a Ushuaia. Radovitsky tiene una historia vamos a contar otro día. Vamos a tener que ir a Casa de Gobierno, donde está hablando por hablar el canciller Héctor Timerman. Silvina Martínez Porta, te escuchamos. Bueno, estamos esperando. El canciller también está esperando unos segundos que se terminen todos de acomodar, y estamos esperando esta declaración que seguramente tiene que ver con la presentación judicial que el mismo Timerman anunció antes de ayer aquí en la Casa de Gobierno ante el Tribunal del Mar por la situación de la Fragata de Libertad en el puerto de Ghana. Escuchamos lo que está diciendo. Empieza a decir el canciller. Ha presentado una demanda de medida cautelar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con sede en Hamburgo, en razón del embargo que en contra del derecho internacional dictó un juez comercial de la República de Ghana contra la Fragata Libertad, buque de guerra argentino retenido en el puerto de Tema desde el pasado 2 de octubre. La medida cautelar solicitada por la Argentina consiste en exigir a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la Fragata Libertad y su reaprovisionamiento para poder partir del puerto de Tema con la mayor urgencia. Habiendo violado la República de Ghana las normas del derecho internacional que consagran la inmunidad de los buques de guerra y siendo ambos países partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el gobierno argentino notificó el pasado 30 de octubre al gobierno de Ghana el inicio de los procedimientos para la solución arbitral de la controversia instalada entre ambos países con motivo del ilegítimo embargo de la Fragata Libertad. Esa presentación intimaba asimismo al gobierno de Ghana a liberar la fragata dentro del plazo máximo de 2 semanas previsto en la referida convención. Habiendo vencido ese plazo el día de ayer, sin que el embargo haya sido levantado, el gobierno argentino quedó habilitado para realizar la presentación que acaba de tener lugar ante el Tribunal de Hamburgo. El procedimiento relativo a medidas cautelares es de carácter sumario. Continúa con la celebración de audiencias orales cuya fecha de realización será decidida por el tribunal con la mayor urgencia, siendo probable que las convoque para fines de este mes o primera semana de diciembre. En cuanto al fondo de la controversia, el proceso correspondiente se desarrollará con posterioridad a la decisión del Tribunal de Hamburgo sobre la medida cautelar solicitada por la Argentina. En ese proceso se debatirá el planteo formulado por el gobierno argentino de que se declare la responsabilidad internacional de Ghana por el embargo ilícito de la fragata Libertad y se obligue a ese país a indemnizar a la Argentina por los daños ocasionados por ese acto ilícito y a desagraviar los símbolos patrios que ha desafiado al desconocer la inmunidad del buque insignia de la Armada Argentina. Muchas gracias. Sí, ministro, ¿cómo quedan las relaciones con Ghana después de este incidente? En principio, como yo dije el otro día, este es un acto que es resultado de una acción de un fondo buitre, como hemos tenido en otras oportunidades. No es entre naciones, sino es entre los fondos buitres que atacan a nuestro país desde hace varios años. No obstante lo cual, los países son responsables de las acciones de todos sus habitantes y la firma de las convenciones obliga a que el derecho internacional sea respetado por todas las instancias judiciales y administrativas de un país. Ministro, aquí para la Agencia Nova, ¿qué podría pasar en caso de que el Tribunal de Hamburgo no falle en favor del reclamo argentino? ¿Qué puede pasar, sí? ¿Qué podría pasar en caso de que el tribunal no falle a favor de esta medida cautelar? Nosotros creemos que va a fallar a favor porque el derecho internacional está del lado de la República Argentina. Sí, ministro, acá Liliana Franco de Ámbito. Usted dijo que el tribunal, al ser una medida cautelar, estima que podrá reunirse a fin de este mes o principios del mes que viene. En esas audiencias orales, ambos países, supongo yo, plantearán su posición. ¿Y la decisión del tribunal es inmediata? Sí, es una acción de inmediata, por eso está dividido en dos el proceso. Uno es la medida cautelar de acción sumaria y otro es el fondo de la cuestión. Exactamente, y la segunda pregunta iba referida. ¿Al fondo de la cuestión usted se refiere al reclamo del fondo buitre? No, la segunda cuestión es la indemnización y desagravio por lo que sufrió la Argentina al ver embargado su buque insignia. Y en el caso que Ghana toma esta decisión en base a un pedido de un juez, en función de un pedido de un fondo buitre, ¿correcto? Sí. Un juez de Ghana. Un juez de Ghana da curso al pedido del fondo buitre. En ese caso, esa cuestión, automáticamente el Tribunal de Mar puede decir no me compete y vuelve. La Argentina no reconoce la jurisdicción de Ghana para tratar temas de deuda de la República Argentina. O sea que esa cuestión no estaría en el tema. Gracias. Muchas gracias a todos. Ministro, buenas tardes. Último de la agencia DIN. Preguntarle si el gobierno de Ghana reconoce la potestad del Tribunal de Hamburgo para definir o establecer o dictar sobre esta controversia. ¿Cómo? No le entiendo. Si el gobierno de Ghana reconoce la potestad de este Tribunal Internacional. Bueno, el gobierno de Ghana es firmante de la convención, por lo tanto acepta las regulaciones de la Convención del Mar. Ministro, Liliana Calderón, buenas tardes, de Noticias Argentinas. Sobre la tripulación, al día de hoy, ¿cómo están? ¿Cómo se van a seguir respecto a cómo se va a manejar la tripulación en la fragata? Bueno, eso es un tema que está bajo el mando o bajo la decisión del ministro de Defensa de la República Argentina, el doctor Arturo Puricelli. Gracias. Bien, entonces lo que anticipábamos de estas declaraciones del canciller Timerman, vinculados con la presentación que esta mañana los abogados de la Cancillería hicieron ante el Tribunal del Mar en Hamburgo, una medida cautelar de acción sumaria en contra del embargo realizado por el gobierno ghanés contra la fragata Libertad, retenida desde el día 2 de octubre en el puerto de Tema. Bueno, acá hay plazos que se tienen que cumplir durante este mes. Según decía el canciller, a fin de mes comenzarán seguramente las audiencias y esto va a tener una pronta resolución. El gobierno argentino cree que es favorable a nuestro país, que está, que tiene derecho a esto, por supuesto. Seguimos entonces acá en la radio pública, un pequeño comentario mío, luego seguimos con nuestras rutinas y luego retomamos la columna de Sergio, porque no sabemos qué pasó con Radovich. Está ahí, lo están por fusilar, es menor de edad, hay un rabino gimiendo. Queremos averiguar todo lo que pasa. Es un tema, es una historia tremenda. Radovich es una historia de una crueldad tremenda, por supuesto. La broma es solo eso. La declaración del canciller Timerman, que escuchamos de Casa de Gobierno, que amablemente nos presentó Silvina Martínez Porta, nuestra compañera, plantean algo que no se había dicho del todo y que es una desde el punto de vista pragmático, y todos entenderán lo que digo, o lo que quiero hacer, es ingeniosa, que es plantear una medida cautelar. En Argentina eso está de moda, todos sabemos lo que es una medida cautelar. No discutís el fondo, que está a 2.000 años, sino que planteas una medida cautelar para suspender los efectos de la cuestión y obtener una resolución más veloz. Estamos diciendo que es algo así como lo que hizo Clarín, en algún sentido sí. No en el fondo, no si tiene razón. Lo que queremos decir es esto, es esa táctica judicial que es perfectamente lícita y perfectamente válida. ¿Qué pide la medida cautelar? La medida cautelar pide una respuesta muy drástica, que es que la fragata salga inmediatamente, que se la reaprovisione, o sea, un cese absoluto. Es bastante pretencioso el planteo, pero también, como es un tribunal que debe resolver rápido, uno entiende, como abogado que es, como persona que sabe política, que ese planteo es un planteo de máxima en un trámite que, explicó el canciller, debe ser breve. Argentina presenta el planteo de medida cautelar y, por cierto, hay que ver si el Estado de Ghana acepta o no la competencia. El canciller dijo que debe aceptarla. Obviamente esto lo resolverá el Estado soberano de Ghana si acepta la competencia del tribunal. Si acepta, el canciller dijo, es un trámite sumario, lo cual es cierto. Las medidas cautelares en general, por definición, deben ser breves. Y, de todas formas, fijó unos plazos que, en términos de un juicio internacional, son cortísimos, y en términos de hechos políticos, no tanto. O sea, Héctor Timerman dijo, puede haber una audiencia a fin de este mes o a principio del año que viene, haciendo número grosso, y estirando un cachito, uno dice, puede haber una audiencia, si gana acepta, en un mes, que es un lapso largón. Y luego la resolución debe ser rápida, y esto también, lo que dijo el canciller, es, entiendo yo, ayer hablamos con un especialista, uno algo miró, es correcta. La medida, la acción judicial, ¿qué es lo que es? Me parece que es lo más refinado y lógico que puede hacer la Argentina, o sea, buscar una solución relativamente rápida en términos judiciales, no tanto en términos políticos, respecto de ese Tribunal del Mar. Uno imagina también que por otra vía se están moviendo acciones políticas. Ayer el lunes habló Restivo en este sentido, diciendo, bueno, hay algunas movidas que todavía no se han hecho o no se han hecho tan a fondo y que se pueden hacer y que también se está realizando. Habrá que ver qué es lo primero que hay que mirar, me parece, en esta cuestión. Estamos hablando en caliente, acabando de escuchar, de una decisión que estaba anunciada en general, pero que fue sorpresiva en cuanto a la medida misma. El juicio de fondo no se inicia, dijo Timerman, se iniciará después, cuando se resuelva esto. ¿Qué es lo que hay que mirar primero? Si Ghana acepta o no la jurisdicción del tribunal. Si Ghana dice, bueno, voy al tribunal, y entonces más o menos se cumplen los plazos que plantea el canciller, o si no va y se abre otro escenario. Eso me parece que es lo primero que hay que mirar, y de nuevo, Argentina, siempre lo hemos dicho todo el tiempo, Argentina tiene toda la razón en el entuerto, el reclamo de los fondos Wither es una enormidad, la decisión que tomó el Tribunal de Ghana es absolutamente injustificada en derecho, pero plantea una serie de dificultades prácticas que hay que ver. La búsqueda de una solución judicial más o menos expeditiva, relativamente expeditiva, es razonable. ¿Saldrá o no saldrá? No lo sabemos. Lo único que nos animamos a decirte, para que interpretes cómo viene todo, mira qué es lo que hace el gobierno de Ghana al respecto. Si el gobierno de Ghana acepta la competencia, uno tiene la sensación que la cosa se va encarrilando. Uno tiene la sensación que si hizo un tribunal internacional, Argentina lo gana. Valga la reiteración de palabras. O sea, Argentina prevalece. Me parece clarito. Lo aceptará, no aceptará, y se mueven otros factores que uno, francamente, no conoce. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Simón Radovisky. Volvemos a Simón Radovisky. Habíamos hablado todo de Ramón Falcón, algo del abuelo de Radovisky. Tenemos a Radovisky con sus 18 años y toda la situación que se plantea, y volvemos a Sergio Viñeschi y le agradecemos la onda de haber, bueno. No, Radovisky interpuso un recurso de amparo y no lo escucharon. No lo escucharon. No lo escucharon y... Porque eran rusos. No entendieron. No entendieron. Tráete un traductor, Radovisky. Y el tipo estaba con el siguiente problema. Falcón muerto, que encima es uno de los hombres más homenajeados de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Tiene 4 estatuas, una calle en Caballito, el instituto que duró hasta el 2011, y durante la dictadura, a muchas ciudades que se llamaban Irigoyen o Juan B. Justo le ponían Falcón en distintos pueblos del país. Y los Falcón verdes. Y la familia. Que no tiene relación, no. Aunque sí, un poquito. Bueno, la cuestión es que Radovisky, que había venido de Rusia, que había participado en la Revolución de 1905 y escapó porque lo mandaban a Siberia, está en Ushuaia. Llegó a Ushuaia y ahí hubo un montón de planes para que se escape. Uh-huh. Él encima lideró un par de revueltas de los presos de Ushuaia. Oh, era bravísimo. Y eso motivó que lo tengan, por ejemplo, 2 años aislado completamente sin hablar con nadie. Cada vez que se cumplía un aniversario del asesinato de Falcón, lo tenían durante 20 días a pan y agua y en oscuridad. Sin embargo, era un espíritu que volvía a escaparse. Es el único caso en toda la historia del penal de Ushuaia de alguien que logró salir, huyó, un grupo de anarquistas lo esperaba en un barco, se dirigieron rumbo a Punta Arenas, y cuando llegan, un buque chileno los intercepta. El tipo se tira al mar. Está muy fría el agua. Se tira al mar y llega a tierra nadando. A los que agarraron del barco finalmente declaran en dónde se tiró. Lo agarran caminando rumbo a Punta Arenas, lo vuelven a llevar al penal. Era en todas las manifestaciones obreras, había carteles que decían Libertad Radovisky. Era el símbolo de todas esas manifestaciones. Y no solo en la Argentina, digamos. Era un héroe del anarquismo mundial y de la izquierda en general. Y Irigoyen, cuando hizo su primera campaña electoral, prometió que lo iba a liberar a Radovisky. Después no lo cumplió. Y se entera toda la prensa de que Radovisky es violado por el director del penal y 3 ayudantes. Lo cual motiva que Irigoyen releve de su cargo a estos funcionarios, pero sigue ahí. Y empieza a ser motivo de artículos en Francia, artículos en Alemania, sobre la situación en las cárceles argentinas. Es un escándalo internacional. Y finalmente es liberado luego de 21 años de cárcel y va hacia el Uruguay. En Uruguay está todo bien, hasta que un hombre que era un presidente constitucional de apellido Terra cambia el régimen y se convierte él mismo en un dictador. Disuelve el Congreso y pone una ley que dice que todos los extranjeros peligrosos, él era uno, debían irse del país. Él se iba a ir, pero los anarquistas le dicen, si vos te vas, es un símbolo de que nos estamos rindiendo, no se va y va a la cárcel de Uruguay. Después de 21 años de guerra, va a la cárcel de Uruguay. Finalmente logra salir y en 1936 viaja a España y se une a las brigadas anarquistas contra el franquismo. Esta es una vida, Radovisky. Combatiendo, por supuesto sabemos que a los republicanos no le fue bien, termina huyendo de España por los Pirineos y se enrumba hacia México, en donde no pierde su condición de obrero, se emplea en una fábrica de juguetes en México y empieza a editar un libro en el que cuenta un poco su vida, pero sigue militando por la anarquía. Fallece a los 75 años, en 1956, de un paro cardíaco. Inmortal. Empezamos hablando de Falcón, terminamos hablando de Radovisky, pero en la cultura popular de aquel entonces, pegaba muy fuerte la imagen de Radovisky, y tenemos una payada de gauchos anarquistas que lo homenajeaban así. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Va la radio pública, pública y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio. Bien. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 52 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Cataratas del Iguazú desde 1.795 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Impresionante lo que están mostrando de España, pero vamos todavía. Vi a los gallegos bailando en el supermercado. Bueno, ahora estoy viendo otro que no sé dónde está, si en Cataluña o qué, pero bueno, interesante porque hay una estatua de un escritor, parece, en un banco, y hay otro señor, pero espectacular. Vamos, todas las voces, todas, que se liberen pronto de esta locura. Hasta hace 2 meses el periodista Ernesto Ekaizer participaba de un programa de televisión española internacional que yo veía muy seguido acá en Buenos Aires a la medianoche. Era un debate con un grupo de periodistas sobre los temas más importantes de la agenda española diaria. Un tipo muy interesante que me ayudaba mucho a entender qué pasaba. El programa no está más, desapareció a partir de los grandes cambios que hubo en la televisión española. Es lo que nos cuenta Mónica Caló en nuestro Facebook Gente de a Pie. Hola, buenos días. Estaba escuchando a Sabatella, la educación que tiene este señor, buenísimo. Siempre lo admiré porque sé lo que hizo Morón. Lamentablemente los medios de Clarín Nación son algo muy agresivo. ¿Se imaginan que ellos dominen el país? ¿Qué sería de nosotros? Es como estar en la dictadura. Lamentablemente hay que seguir informando a la gente. Ya ley de medios. Cristina de San Martín. Mitología china. Apagan las heladeras, venden vencido, tienen los empleados ilegales indocumentados en negro, reciben exenciones impositivas y plata desde China, dice Juan Rodrigo Hernández en nuestro Facebook Gente de a Pie. Mario, en tu comentario entiendo que muy sutilmente vos no querés descalificar a los periodistas que preguntaban, porque dijiste que desconocían la ley. Y vos sabés que no van ahí con el objetivo de clarificar a los ciudadanos, sino a cumplir un rol en función del grupo económico para el cual trabajan. Por eso preguntan, y no importa si lo que preguntan es correcto o incorrecto. Gracias. Empresa láctea líder y supermercado chino. Estimados, buenísimo lo de Samid el Tehuelche. Hace 10 días comprando en un super chino de la vuelta de casa en Villa Urquiza, al que estimo especialmente, vi la siguiente escena. Un corredor de la empresa láctea no tan serena, exigiendo que le dé el 90% de la heladera correspondiente como condición para dejarles mercadería. Hacía 2 semanas que no tenían productos serenos. No sé ahora. Me impresionó como práctica dominante en el mercado. Le sugería al señor Joan que lo tratara con el abogado de los supermercadistas. Si hay oligopolios, también hay oligopsenios. Gran abrazo, dice Javier Flax, en nuestro Facebook, gente de a pie. Hoy una de nuestras principales trabajadoras, que es la licenciada Beiras, no tiene 678, y entonces tiene un día muy recansado, muy regalado. No hay ni miércoles, ni jueves, ni viernes. El fútbol la salva, mira de dónde salva el fútbol, a los panelistas de cómo el fútbol alivia a Beira. Cuando llegue al diario se va a encontrar con que tranquilamente hay 10 trapas, por lo menos 3 muy enérgicas, muy, sí, muy claras, que son el anuncio del canciller, y no necesariamente en este orden, pues eso cada uno pensará y ahí se discute. El anuncio del canciller Timmermans, el anuncio y la conferencia de prensa de Martín Sabatella y el Persaltum. Digamos así, lo que uno pensaba hoy a la mañana. Y también hay que ver lo de Kicillof, Florencino, todo. Sí, me da la impresión que por rango, que es un poco. Me da la impresión que es un tema más específico. Sí, un tema más específico y más sutil, me parece, que la movida de la Cancillería. La movida de la Ley de Medios y el Persaltum, que de alguna forma, que obviamente tiene alguna tangencia, por ahí va a haber. Yo me había despertado pensando que iba a tener que escribir el Persaltum, pero me parece que Rodríguez, no. Me tengo que reportar a mis editores, jefe, entre los cuales se cuenta Nora Vera, que es la más despiadada. Los otros son más cariñosos por la de edad, ¿viste? Me tienen lata. Ya tenés, me parece. Con Ley de Medios ya tenés. Sí, la vuelta de Riquelme, que también. Y el regreso de Riquelme. El viernes, mañana vamos a estar como todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 30, 14, acá en Radio Nacional. El viernes también, pero transmitimos desde el Bar Janio, Costa Rica y Malavia, y ahí te esperamos porque estaremos nosotros y nuestros guitarreros. Y ahora nos vamos con otra vez música inmobiliaria. Gladys, por favor. Pedido popular por Rubén, por Verónica, de los hermanos.